La libertad está en cooperativa. Vos estás en cooperativa. Arranca el 2010 e iniciamos nuestro séptimo ciclo de este espacio radial de Fogón en Fogón, aquí por Cooperativa, la radio compañera con la cual desde noviembre del 2003 caminamos juntos. Como ya los tenemos acostumbrados a nuestros oyentes y a quien se sume hoy para que se ponga al tanto, les brindaremos información y análisis del Uruguay con las voces de los protagonistas, intentando construir un pensamiento crítico, reflexivo y que ayude a ver con una perspectiva estratégica. Pero somos uruguayos y vivimos en la Argentina, y en ese caso intentaremos y esperamos aportar a la construcción de la ciudadanía uruguaya fuera de fronteras, anclando en recuperar los mejores valores y la tradición de nuestra cultura. Si el 2009 fue un año agitado, deberemos reconocer que el 2010 también nos depara algo similar. Primero, la gran expectativa cuando el 1 de marzo Pepe asuma como presidente del país. Los primeros anuncios, el primer discurso como presidente de todos los uruguayos y algunos meses después, en mayo, más precisamente, el Frente Amplio peleará por las 19 intendencias del país. Hoy, como cada año que comienza, se elevan copas, deseos y buenos augurios. Pero no debemos desear simplemente la suerte de los demás o nuestra propia buena aventura. Debemos participar para que las cosas mejoren. Debemos tener fundamentalmente un cambio en nuestra cabeza, como dice la Catalina, como dice la Murga. Si no cambias vos, no cambia nada. Ya fue dicho alguna vez, pero bien vale tenerlo presente en esta ocasión. Nuestra vida es un compromiso con patas. No nos importa ninguna compensación económica. La política es una pasión de orden superior, que significa el compromiso con la suerte de nuestra sociedad. Mamabo, ya estoy cansado de travesti, señor. Quiero escuchar este son de La Habana. Quiero sentir ese ritmo dulzón. Quiero bailar al son de los timbales, el tumbador, la maraca, el bongo. Sentir el tres de la guitarra y el güiro y la trompeta. Ese es el son, son de La Habana, son de mi Cuba, son que se baila con sabrosura, son del solar, de mi tierra antillana, son de La Habana, pa' bailar, ese es el son. Bien, 51 años de la Revolución Cubana, de Fogón en Fogón. Siempre pegado ahí, con el corazón pegado a los hermanos cubanos desde aquí, desde y desde siempre. nuestros mejores deseos para nuestro hermano de la isla caribeña. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, presentamos De Fogón en Fogón. De Fogón en Fogón. Un programa hecho en Argentina de corazón uruguayo. Ven ese criollo rodear, rodear, rodear. Los paisanos le dicen mi querida. Los paisanos le enorme en este año que comienza, el año de la era del Pepe, al decir del emblemático Jorge García, nuestro compañero intitulado Pajarito a lo largo de toda su existencia. Bien, le estamos arrancando aquí en AM740, Radio Cooperativa, el aire libre de Radio Cooperativa, esta nueva edición, versión 2010, versión Pepe, de lo que es De Fogón en Fogón, programa hecho desde la Argentina con corazón uruguayo y que tiene la alegría siempre allí puesta en la presencia aquí de nuestro hermano y compañero Andrés Correa. Buen día, Andrés. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme de saludarlos. Feliz año para todos. Que lo que si uno fuera astémico, supondría que se ha pasado la vida toda. Bueno, nada, Ariel Croza del otro lado también atendiendo los teléfonos, y ya me pasó un mensaje, este es rapidísimo, este Ariel. El sábado pasado la señora Estela llamó para averiguar sobre la renovación del DNI. Ariel ya le consiguió la vía, acá tenemos un teléfono gratuito, 0800-999-2727. 0800-999-2727. Ahí la sede del RENAPER le van a la informar, Registro Nacional de las Personas, y le van a dar las vías, la forma y la manera en la que usted puede obtener su nuevo documento. Esto es De Fogón en Fogón, esto es como viene la mano hoy. Así es, bueno, para hoy tenemos la columna de Pepe, en este caso un tema que fue casi como estandarte, ¿no?, en lo que fue la campaña presidencial de Pepe, que es el tema de la enseñanza. Y sí, sobre esto se refirió Pepe en la semana y en su columna habitual de M24, y bueno, seleccionamos algunos fragmentos para compartirlos con todos ustedes a lo largo del programa de hoy, donde bueno, Pepe hace hincapié en lo que es la problemática, ¿sí?, cómo se llega al estado de hoy de la educación uruguaya y cuál es, digamos, el principal conflicto que tiene la educación. Y bueno, obviamente en una columna de tiempo que dice Pepe es reducido para poder explicar, digamos, para poder poner blanco sobre negro cuál es la problemática general que tiene la educación, ¿no? Pero bueno, hace algunos punteos de lo que tiene que ver con lo principal. Después, obviamente, hay muchísimos aspectos más para seguir tratando sobre el tema de la enseñanza en el Uruguay. Y como mencionabas vos al principio, seleccionamos por ahí algunos temas en homenaje a la Revolución Cubana y al pueblo cubano, ¿sí?, en estos 51 años de la Revolución. Por eso seleccionamos temas que tengan que ver justamente con artistas uruguayos hablando de Cuba. Ahí está. Sí, señor. También le vamos a contar que hemos recibido saludos varios, ¿no?, a nivel personal y a nivel general, es decir, el programa también. Gente desde Uruguay, gente de Argentina, compañeros argentinos, hermanos argentinos. Y bueno, nada, recibimos, por ejemplo, de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos del Uruguay, Daniel Montiel, su director, compañero del Movimiento de Participación Popular, que nos hizo llegar una tarjeta, todo de fogón en fogón, y desde de fogón a todos los hermanos uruguayos que residimos, que vivimos por estos lados. ¿Alguna información a nivel noticia tenemos, Andrés? No. Sí, vamos a las noticias. Ah, dale. Inician la transición. La racionalidad en el oficio y el arte de administrar los recursos que son de la nación. En tal sentido, Mujica dijo que lo más importante es el costo que paga la sociedad durante ese tiempo de territorio de nadie. Aseguró que por esa peripecia pasaron todos sus compañeros de gobierno que llegaron a la administración pública. Nunca más. Nunca más hay que querer mal al país, y si mañana sobreviene un gobierno que no es de nuestra simpatía, el deber que tenemos para con la nación es hacer la transmisión más racional, porque le costará mucho menos a la sociedad, advirtió el presidente que asumirá el primero de marzo. Gracias, Tabaré, por esta lección política que nos das a todos, y recojámosla, porque en este país hay empresas públicas que son muy importantes y dentro de un tiempo tendrá que cambiar, y los que se van tendrá que acordarse de los que vienen. Eso es algo que tiene que bajar por escalones, puntualizó José Pepe Mujica. La realidad te miente. Instituto de Colonización. Entre el 2005 y el 2009, el Instituto Nacional de Colonización agregó a su patrimonio 43.477 hectáreas. De esa superficie, compró 36.100 y el resto de las tierras incorporadas pertenecen al Estado. La gestión benefició a 480 familias del país. El presidente del Instituto Nacional de Colonización, Gonzalo Gallero, indicó que las acciones son el resultado de la voluntad política del Poder Ejecutivo con el objetivo de fortalecer el trabajo de pequeños productores. Anchorena es un tambo modelo y gestiona con éxito producción agrícola-ganadera. Las 1.369 hectáreas de la estancia presidencial de Anchorena están divididas en áreas productivas agrícolas, actividades de ganadería con producción de leche y carne y cría de ganado holando y Hereford, y con un bosque nativo con fauna autóctona. Desde 2005, el plan de producción aprobado por el presidente Vázquez optimizó y ordenó las actividades del establecimiento, convirtiéndolo en uno de los mejores tambos del país. Todo vuelve a ir para atrás, ya no está consciente. Deportes. Bueno. No ganó nadie. No hay fútbol. Así que en la columna de deportes, en este caso, que de acá en más se va a llamar Camino al Mundial. Ahí está. ¿Sí? De Juan Lacase a Dakar. En este caso, no hay rally. Sacamos unas declaraciones de Diego Forlán, que hizo para el diario deportivo Olé, y Forlán dice que lo más importante, dice, lo más difícil para Uruguay ya pasó, que eran las eliminatorias. ¿Sí? Ahora ganar el Mundial es una bicoca. En coincidencia con lo que decíamos nosotros, ¿no? Que, bueno, para Uruguay jugar en el Centenario era complicado. O sea, está clarito. O sea, acá lo dice Forlán, me bancó Forlán en los dichos. Por lo tanto, ahora ganar el Mundial en Sudáfrica parece que va a ser una tarea... Ímproba. Una tarea pendiente para la selección uruguaya. Asignatura pendiente. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Ahora vamos a escuchar a Biglietti, uno de los artistas que también estuvo ahí acompañando el proceso cubano, participó de aquel famoso encuentro de la música, de la canción de protesta, ¿sí? Ahí por el año 67. De protesta se llamaba, tal cual. Organizado por la Casa de las Américas. Es cierto. En este caso vamos a escuchar a Daniel Biglietti, La senda está trazada. España, Inglaterra, también Portugal, y ahora es a los yanquis que les toca actuar. Llevamos ya 2 siglos trabajando al sol, no haciendo otra cosa que cambiar patrón. América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe. La senda está trazada, nos la mostró el Che. Vamos a nuestras minas a sacar nuestro cobre, vamos a nuestros pozos a sacar petróleo, demos nuestro sudor para sacar plata y estaño, seguiremos esclavos al cabo de la... América Latina ya lo está gritando, es la liberación la que se va acercando, pues hay en nuestros pueblos una inmensa fe, la senda está trazada.